Bienvenidos de vuelta otra vez a Third Strike Radio en español para nuestro show de diciembre y el último del 2025. Les deseamos a todos muy feliz año y Navidad a todos los que celebran esta época. Soy DJ Cheryl desde la ciudad de Nueva York y hoy les estaré presentando 15 canciones, 5 canciones por set. Espero que les guste estas 5 canciones y vamos a empezar con una canción de 7 millas por segundo, Amanecer. Espero y te quiero, palabras no.

Esas fueron nuestras primeras 5 canciones. Nuestra primera canción fue por 7 millas por segundo amanecer. 7 millas por segundo tiene miembros de todo Sudamérica y viven en Queens, Nueva York. Nuestra segunda canción fue de Accidente, Aquí Estamos. Accidente es una banda de punk rock de Madrid, España. Nuestra tercera canción fue de Carlos Carmen, Solo un Milagro. Carlos Carmen es un guitarrista y cantante de Chile que ahora vive en Los Ángeles, Estados Unidos, y su género es rock. Nuestra cuarta canción fue de Eis Adiós. Eis es cubano-mexicano, un cantante y modelo en Los Ángeles. Y nuestra quinta canción fue de Emil McLuff, Finally Happy. Emil McLuff es un cantante de rock lebanés venezolano, guitarrista que vive en Ciudad de México. Ahora, para continuar con nuestra música y darle la bienvenida a nuestro segundo set, vamos a empezar con Espantapájaros, Where Do You Go? One feeling's remote.

Ese fue nuestro segundo set de canciones. Nuestra primera canción fue por Espantapájaros, Where Do You Go? Espantapájaros es una banda de rock alternativo de Houston. Nuestra segunda canción fue de Gizmo Barrillas, Ojos Nuevos. Gizmo Barrillas actualmente está en gira por toda Europa y es un guitarrista, cantante y compositor de Santander, España. Nuestra tercera canción fue por Lee Pardy, Pity Party. Lee Pardy es un grupo experimental liderado por Saul Pardy. Y nuestra cuarta canción fue por Luana Sandoval, In Time. Luana Sandoval es una cantante alemana de la ciudad de Nueva York. Y nuestra quinta canción fue por Miriam El-Haji, Caminos de Arcilla. Miriam es mitad venezolana y moroca, guitarrista y compositora que vive en la ciudad de Nueva York. Ahora, para continuar con nuestro último set de canciones, vamos a iniciar con una canción de Mr. Sánchez, Renacimiento. De la cotidianidad me verás llegar. Si te destruyes yo te voy a salvar. Soy un recurso del realismo mágico. Soy algo trágico. Mátame, mátame, termíname. Mátame, mátame, termíname. Quémame, consúmeme, quémame, quémame, consúmeme una y otra vez. Todo estaba muerto, se acababa el cuerpo.

no volverás. Es lo que vos pensás. Sé que no andas bien y que este es el final. Tus actos y tus dudas estarán de más. Debes razonar y controlar tus emociones. Déjate llevar por los aires. Déjate encontrar amor. Naveguemos juntos los dos. Déjate llevar amor. Déjate llevar por los aires. Déjate encontrar amor. Naveguemos juntos los dos. Déjate llevar. Déjate llevar por los aires. Déjate encontrar amor. Déjate encontrar amor. Naveguemos juntos los dos. Déjate llevar amor. Face the things you fear. Things may come.

no escribió lo que pasó. Despierta, cortas son mis alas, pero están dispuestas al amor. Ese colegio es todo un paraíso. ¿El de ciencias? Y en el camino existen bichos y color. Solo despierta o hazme un lugarcito para soñar y olvidemos el reloj. Cuando dejas tus zapatos pegaditos a los míos, no sé bien, no entiendo bien si estoy construyéndote un futuro o curándome un pasado. Pero sé que este cuento no acabó. Cuando dejo mis zapatos pegaditos a los tuyos, no sé bien, no entiendo bien si estoy construyéndome un futuro o curándote un pasado. Pero sé que este cuento no acabó. No terminó. Gianni Filio. Ese fue nuestro último CD canciones. Nuestra primera canción fue de Mr. Sánchez, Renacimiento. Mr. Sánchez es una banda de light rock adulto contemporáneo de Valencia, España. Nuestra segunda canción fue por Raúl Sandoval, Vuelve. Raúl Sandoval es un cantante de adulto contemporáneo influenciado por la salsa. Nuestra tercera canción fue por Rigos, Déjate Llevar. Rigos es un cantante de light rock adulto contemporáneo de Colombia que ahora vive en la ciudad de Nueva York. Nuestra cuarta canción fue por Suave. Suave es una banda que tiene miembros de Noruega, Alemania, España y Chile y su género es light rock adulto contemporáneo. Y nuestra quinta canción fue por Alejandro Filio, Despierta, Canto a los Cinco Vientos. Alejandro Filio es un cantante, compositor y guitarrista de México. Hemos llegado al final del show. No se olviden de darnos me gusta en Facebook y en YouTube y seguirnos. Estamos en Facebook como Third Strike en español y en YouTube como Third Strike Radio. No les olviden darnos me gusta y seguirnos para los próximos shows del próximo año del 2026. Esperamos que les haya gustado nuestros shows de todo nuestro 2025 y que la pasen muy bien el próximo 2026 y la pasen muy felices Navidades y fiestas. Ahora, para despedirnos de este año y de diciembre, vamos a despedir el show con una canción de Víctor Pérez, My First Christmas. Víctor Pérez es un cantante, compositor que usa el rock y elementos de folk y elementos de música indígena y nativo americana para crear un único sonido. That was my first present. that's what I get when I was young. I get my first breath. I lie here, too. The wise man came and gave us a presents. He showed me his love from above. And he was so simple. He was singing for since I know how to home. He was just on the road. He is born. He is born. He's born in a simple way. We don't have no place to learn. At the same time, persecution came. And he was called the king on the earth, the king of love. He showed me real joy. Real joy. I learned to love God. I've learned I don't have to lose it. Even I'm a busy man, I was full bright. That's a disciple of simplicity. Just depend. Depend. Depend on the wise man to tell me, give me, guide me, and give me a present. With the comfort of my mom and dad, I learned real jump. He was long around. I just learned the simple man could be loved. The one that came report. Surrounded by, surrounded by love. In a simple life, it was no place for him in this world. Only the comfort, joy, the cow, the sheep, or the horse, or the donkey. But the wise man came, and the love surround, and the world remembered. That was the Christmas day, the one day the Christ came. He born the love, it shows simplicity's love. It shows